Acompáñame a orar, Padre, te bendecimos el día de hoy. Antes de pasar a la palabra esta mañana, queremos orar por este grupo precioso de hermanos que está allí, aún personas que no han conocido todavía la palabra, que están allí hoy en esa finca en el Congreso, Señor. Nos ponemos en tu presencia, nos ponemos en tus manos suplicándote que tú uses este tiempo de congreso para restaurar sus relaciones de pareja, para restaurar su vida de pareja, que tú uses este congreso para restaurar hogares, Señor bendito, para fortalecer las parejas, Señor. Queremos suplicarte que uses también a los hermanos que están allí sirviendo y que van a estar compartiendo la palabra para que tú fluyas con poder sobre sus vidas, para que tú fluyas con poder sobre ellos. Oh Dios de gloria, te suplico, Dios mío, que a lo largo de este día tu presencia se esté manifestando con prodigios, señales, milagros en ese lugar. Oh, te suplicamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos también esta mañana por la palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor. Hoy que tú, por favor, ministres nuestro corazón, ministres nuestras almas, nuestras vidas, Señor, y que nos abras los ojos, nos hagas entender la importancia de las cosas sobre las cuales hoy vamos a meditar, a disertar, Señor. Que haya hoy una toma de conciencia producida por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, por favor. Dígale a la persona que tiene al lado, usted nació con la misión. Usted nació con la misión. Dígale, usted nació con la misión de predicar la palabra de Dios. Amén. Ahora diga después de mí, uno, dos, tres. Cada uno trae uno. Dígale, ya trajo el suyo, ya trajo su invitado. Este año ya trajo. O no ha traído todavía. Vamos a hablar hoy de las misiones, hermano. Vamos a hablar de los fundamentos de la misión. Y vamos a hablar de las misiones porque este es el año de la misión aquí en nuestra congregación. Por eso usted vio que al comienzo del año estuvieron viniendo los misioneros a predicar, a compartirnos su testimonio. Qué bueno fue eso, ¿verdad? Por eso hicimos la campaña, y la campaña, el tema de la campaña era muy evangelístico, con el objeto de que usted se motivara a evangelizar, a invitar personas a conocer de Cristo, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Los ministerios estuvieron saliendo semanalmente a las calles a repartir tratados, a hablar con la gente, a invitarla a predicar. Y todo eso se hizo porque este es el año de la misión, ¿no? Pero aún nos faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita a mitad de mes de noviembre va a haber una salida misionera de un fin de semana, un puente. Ya fuimos a Agua de Dios. ¿Cuántos conocen Agua de Dios? ¿Qué? ¿Nunca lo sacan? Agua de Dios. Y allá hablamos con un pastor. El pastor nos va a recibir en su iglesia. Nos va a alojar en esos 100 colchonetas y eso, ¿no? Y vamos a estar con ellos evangelizando en el pueblo, compartiendo la palabra. Y eso va a ser un puente ahorita. Creo que el segundo puente de noviembre vamos a ir a hacer esa labor, apoyar una congregación, ¿cierto? No tienen ellos nada que ver con nosotros, aparte que son nuestros hermanos en Cristo, pero vamos a ir a hacer esa obra allí. Entonces van a ser 3 días que se van a estar allá. Y también a comienzos de diciembre, 10 de diciembre, pues va a partir el grupo de misioneros, la expedición misionera, hacia el Bichá. Van a estar allí con el favor de Dios hasta el 5 de enero, ¿no? Amén. Y por eso estos domingos vamos a hablar de las misiones, porque tiene que haber un conocimiento nuestro sobre esto, una toma de conciencia de parte nuestra de lo que son las misiones, de la necesidad de las misiones, de la importancia de las misiones. Tiene que orar porque el Espíritu Santo le abra los ojos y usted pueda comprender estas cosas tan importantes. Y entonces, orando, el Espíritu Santo me llevó a que compartiera acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y un viaje final a Roma, allí donde se cree muy seguramente murió antes de su muerte. Pero entonces hizo 3 viajes misioneros. Vamos a hablar estos domingos, creo que no alcanzará más el tiempo para hablar solo del primer viaje misionero. Que usted encuentra ese primer viaje, lo encuentra en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Esos 2 capítulos nos relatan el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a usar esos 2 capítulos de la escritura para hablar acerca de los fundamentos de la obra misionera. Vamos a hablar de eso hoy, los fundamentos de la obra misionera, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de 3 fundamentos. El primer fundamento de la obra misionera es tener el llamado, ¿no? Note el verso 2 que dice: mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces estaban los hermanos un día ayunando y dice celebrando el culto al Señor, quiere decir estaban adorando al Señor los hermanos. Y en medio de ese ayuno, de esa adoración en la que estaban, el Espíritu Santo se manifestó, tal vez a través del don de la profecía, el Espíritu Santo a través de una persona habló y dijo: necesito que me aparten a Saulo, o sea, a Pablo, al apóstol Pablo, y a Bernabé para la obra para el cual los he llamado, ¿no? Usted podría traducir el versículo 2 también diciendo: para la obra a la cual los he escogido, ¿cierto? Y ahí tenemos ese primer fundamento de la obra misionera. Hay que tener el llamado, ¿vea? Hay personas que Dios llama, escoge de entre su pueblo para hacer la obra misionera, para salir de su lugar de residencia geográfico y ir a otros lugares allá a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios aquí, allá, en distintos sitios, ¿no? Dios llama a esas personas, Dios las dota, Dios las capacita a esas personas para hacer esta labor hermosa, ¿cierto? Entonces, eso es, pero eso no quita que todos los cristianos estamos llamados, hermano, a la misión también, a la evangelización. Puede que usted no tenga el don, pero usted sí tiene el mandamiento del Señor de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? No sé si me voy a entender la diferencia. Hay gente llamada por Dios exclusivamente a dedicarse a la obra de las misiones, ¿no? Dios los dota, Dios los capacita, Dios les da el don, Dios los respalda para que hagan esto, pero eso no quita que todos los cristianos tenemos el mandamiento de las misiones, porque dice que tenemos que predicar hasta lo último de la tierra. Amén. Es muy importante entender eso, ¿cierto? O sea, cualquier cristiano, hermano, puede armarse una mochila y así como se va de viaje un puente para la piscina, para el pueblo, para, no sé, el Nevado, quién sabe, no sabemos a dónde va el hermano, alista su mochila con su familia y sale y se va a un puente. También cualquier hermano con la suficiente pasión por las almas, el suficiente amor por Dios, pueden pagar una mochilita e irse un puente solo a la labor de la evangelización. Decir, voy a dedicar estos 3 días a irme a un pueblo con los hermanos, ir a predicar. Cualquier hermano con la suficiente pasión puede decir, yo puedo ir a hacer ese viaje misionero al Bichá, yo me puedo ir un mes, ya, no soy misionero, Dios no me ha llamado a eso, pero tengo el mandamiento y lo voy a ir a hacer, ¿ven? Hay que tener el llamado, Pero cualquier persona con el suficiente amor por Dios puede empacar una mochila, tomar unos zapatos e irse a predicar junto con otros hermanos, ¿no? Pero hay gente que Dios llama a eso, ¿no? A la gente que Dios llama a eso, le gusta eso, ¿no? Como que se siente atraído hacia eso. La gente que Dios llama a eso son personas que, de carácter recio, ¿no? Fuertes de carácter. No quiero decir que son malgeniados iracundos, ¿no? Sino fuertes en el sentido de que saben soportar. Son personas que aguantan, que manejan bien ese tipo de cosas. Porque el ministerio del misionero es un ministerio muy sufrido, hermano, es muy difícil. Hay que abandonar la familia, hay que dejar a un lado a la familia, hay que pasar necesidades en las montañas, hay que pasar necesidades en las selvas, hay que pasar necesidades en un desierto, allá debajo de un rancho. Entonces, no puede ser una persona pusilánime, no puede ser una persona miedosa, tiene que ser alguien que Dios haya dotado un carácter fuerte. Y en últimas, es la providencia de Dios quien va a dirigir a una persona hacia ese ministerio, ¿no? Por ejemplo, figúrese que yo era un niño. Usted le pregunta a un niño, 5 o 6 años, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Dice, bombero, ¿cierto? O dice, yo quiero ser policía, dice, ¿cierto? Y así los niños quieren esas cosas, ¿no? Le pregunto a una niña, ¿qué quiere ser la niña? Dice, hoy día la niña dice, yo quiero ser veterinaria, dicen, ¿no? Las niñas, ¿no? Bueno, a mí me preguntaban eso cuando yo tenía 5 o 6 años, y yo lo recuerdo, todavía lo recuerdo, sí, todavía lo recuerdo. Y me, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo decía, misionero. Y yo no, mi mamá no era cristiana, mi papá sí que menos, yo nunca había cogido una Biblia en mis manos, yo no sabía nada de cristiano, yo no sabía nada de nada, pero yo decía, misionero. Después de los años, yo capto, ahí estaba el llamado de Dios a mi vida desde pequeño, ¿no? Desde niño, yo tenía, sentí ese impulso, no sabía qué era eso, no sabía nada, pero yo decía misionero por esto, ¿no? Y pues cuando me convertí a Cristo, qué bendición, ya entendí. Y yo lo que quería era ser misionero, yo no quería ser pastor. Eso hay, aguantarse la gente y los berrinches y todo. No, yo no quiero eso, yo quiero es ir a un pueblo y predicar allá y fundar una iglesia y luego irme a otro pueblo y allá en una montaña yo me meto y yo predico allá, y eso era lo que yo quería hacer. Pero yo ya entendía que no era lo que yo quisiera, sino lo que Dios quisiera hacer de mí. Entonces un día oré a Dios, le dije, Señor, si tú quieres que yo sea misionero, que este jueves que yo vaya a la iglesia vayan a predicar unos misioneros, dije yo así, ¿no? Esos son inmadureces de uno. Pero Dios usa esas cosas, ¿no? Para que uno usa esas inmadureces de uno. O sea, lo que le quiero decir es que no ande diciendo esas cosas de que si tú quieres que tal, pues, yo sea, haga tal cosa, entonces que pase tal cosa. No, no, no. Usted confía en la providencia de Dios, ¿cierto? Pero yo oré así esa vez. Y Dios en mi inmadurez usó eso, ¿cierto? ¿Cómo lo usó? Entonces yo dije eso. Y yo estaba listo para ir el jueves a la iglesia. Y algo pasó ese día. Eso sí no recuerdo qué pasó. Yo no pude ir. Bueno, yo no fui, pero fui el sábado, el fin de semana fui a la iglesia y le pregunté a los hermanos, hermanos, ¿cómo estuvo el culto el jueves? ¿Qué pasó el jueves? ¿Quién predicó? Entonces dijo, no, vinieron unos misioneros a predicar, dije. Y entonces yo ahí entendí, pues, yo no fui ese jueves y yo no me perdí a jueves en la iglesia, el culto estudio bíblico, yo, y yo entendí, yo dije ese día, dije, no, Dios no me llamó a eso, puede que me guste mucho eso. Pero Dios no me llamó a eso. Y ya ahí dije, empecé a guiarme por otro punto, ¿no? Amén. Lo que quiero decir es que no es solo el gusto, es lo que nos da el llamado. No solo el querer hacer las cosas es lo que nos da el llamado. Ahí está toda la providencia de Dios. Pero además de eso está la formación de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, hay gente que Dios llama a ese ministerio. Pero eso no quiere decir que cualquier cristiano no pueda tomar una maleta e irse un fin de semana a predicar el evangelio fuera de su lugar de residencia, su sitio geográfico de residencia. Es el primer fundamento de la misión, el llamado y el mandato que tenemos de Dios para hacerla, ¿cierto? Ahora, en segundo lugar, también es muy importante tener una iglesia. En el versículo 1 usted se da cuenta dónde sucedieron los hechos y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no voy a decir Antioquia, ¿no? En Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿ve? ¿Dónde sucedió esto? Ese llamado de Dios a Saulo y a Bernabé, ¿dónde? En la iglesia que está ubicada en la ciudad de Antioquía de Siria. Ahí pasaron las cosas. Ahora, fíjese que esta iglesia, verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia fue la que los despidió, los comisionó, los envió. Dice, bueno, ya el Espíritu Santo los llamó, vamos a orar por ustedes, oramos por ustedes y váyanse. Los encomendó, los mandó. Fue la iglesia, note ese detalle. Si va al capítulo 14, ahora al versículo 26 y 27, se da cuenta que cuando ellos regresaron de la misión, mire lo que pasó. Verso 26 y 27 dice, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ellos regresan, y cuando regresan, el versículo 26 nos aclara que la iglesia de Antioquía de Siria siguió orando por ellos, los encomendaba en oración al Señor, es decir, los despidió en oración, pero no le quepa la menor duda que mientras ellos estuvieron en su misión, la iglesia continuó orando por ellos. Y también nos dice allí que llegados ellos, tuvieron que rendir un informe, rendir cuentas, y entonces reunieron la iglesia y le dijeron, bueno, nos fuimos, llegamos a tal ciudad, llegamos a tal sitio, partimos allí, Dios hizo esto en este lugar, tantos convertidos aquí, y estas cosas. Rindieron un informe, ¿no? Porque los misioneros necesitan una iglesia que los apoye, ¿no? La obra misionera no puede hacerse de ninguna manera solo, hermano, solo, no se puede hacer así solito, ¿cierto? Entonces, los misioneros necesitan una iglesia en primer lugar, porque necesita que oren por ellos. Ya le dije que el ministerio de un misionero es muy pesado, es muy fuerte, muy recio, y necesita mucha oración el misionero. Allá, el que está en la montaña, con su familia, tal vez solo de pronto también, o los que están en los llanos, en las veredas, en los distintos sitios, allá hay gente, ¿no? Y es un deber de la iglesia universal y de la iglesia local orar por esas personas. Le quiero preguntar, ¿usted ora por los misioneros? En sus devociones diarias, ¿usted ora por los misioneros? Tal vez hay gente que nunca ha orado por los misioneros. No sé qué es eso, pastor, orar por misioneros. Nunca se me había ni siquiera ocurrido orar por los misioneros. Porque somos egoístas. Tenemos una relación con Dios porque queremos nuestro beneficio, pero no estamos pensando en la visión, en el plan de Dios. ¿Ve? El plan de Dios es evangelización del mundo, conversión del mundo, pero yo estoy pensando en mí, y por eso ni se me ocurrió a mí nunca orar por un misionero. Le pregunto, contéstese en su corazón, ¿ora usted por los misioneros en sus devociones diarias? ¿Le pide a Dios por los misioneros en Colombia, allá en los países musulmanes? ¿Le pide a Dios por los misioneros en la China, en Corea del Norte, en todos esos lugares tan difíciles para el Evangelio? ¿Usted hace eso? ¿Ah? Los misioneros necesitan de la iglesia para que ore por ellos, le pida a Dios por ellos. Pero no solo eso, sino que los misioneros necesitan de una iglesia que los supervise, hermano. A la cual ellos puedan rendirle cuentas. No, porque de pronto mandamos a Michael allá para el Bichá y resulta él con un harén de indígenas ahí. Todas estas son para mí, dice él. Dios me dice. Así que tener una iglesia que le ponga el orden ahí y le diga, no señor, no sea hijo del diablo, ¿cómo se le ocurre? Es solo una para usted. Y cuando tenga como 30 años. O de pronto van los misioneros allá a predicar herejías. Y entonces tiene que tener una iglesia que lo supervisa, que le dice, ¿usted por qué fueron allá a hablar eso? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Amén? Necesita una iglesia que lo supervise, que lo forme. espiritualmente, que lo formen su carácter. Ellos necesitan esto. Y en tercer lugar, necesita también una iglesia para que los apoye económicamente. La misión no es nada barato. Eso es costoso. Costoso, ¿cierto? A mí hay cosas que me entristecen de la iglesia hoy día. De la iglesia en general me refiero, ¿cierto? La gente se llena la boca hablando de la visión de Dios. La visión de Dios. La visión de Dios. La multitud de la visión de Dios. Pero la visión de Dios es algo amañado, es una cuestión del interés propio, que no es realmente la visión de Dios. Entra uno a unos sitios, un lujo, una ostentación, lo último, dicen ellos. Una pantalla de tremendamente grande. Yo entro a veces a esa iglesia, con lo que compraron esa pantalla, yo hubiera sostenido un misionero por lo menos 6 meses. Pero eso es a lo que la gente llama la visión de... La visión de Dios, el lujo, la ostentación, el interés propio. A veces veo unas camionetas que digo, con lo que vale esa camioneta, uno mantiene un misionero por lo menos 3 años. 3 años. Pero eso es lo que la gente llama hoy día la visión de Dios. El lujo, la ostentación, la fama, el poder. Esa es la visión de Dios. Pero la visión de Dios es más que eso. La visión de Dios es las almas. No las pantallas gigantes, ni las sillas acolchadas, ni la mejor cerámica en el baño. Tampoco estoy diciendo que la iglesia tenga que reducirse en un rancho, pues. Tampoco estoy diciendo eso. Pero qué desperdicio a veces hacemos de dinero por la imagen. Solo por la imagen. Y esto lo digo irónicamente, y los indígenas zarrapastrosos, patirrajados, se pueden ir al infierno todos. Porque aquí lo que necesitamos son sillas acolchadas, los mejores instrumentos de música. Eso es lo que necesitamos aquí. Pero que los indígenas se vayan al infierno, porque por allá nadie va, hermano. Ya ahorita le hablo eso. Pero si se fija, piénselo usted. Pero eso no solo está sucediendo en la iglesia, está sucediendo también con muchos de nosotros. A la gente no le duele comprarse un celular, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos vale un celular, pero sí le duele dar dinero para misiones. No lo ven importante. Y sacan semejante celular. ¡Wow! Ese celular, el último celular. Y los indígenas... Bien, gracias. Y las misiones, bien, gracias. El último celular. Y las misiones, por mí se pueden ir al infierno. Que mi celular es más importante. Pero uno, los cristianos, zapatillas, 200 mil pesos, 300 mil pesos. Jeans, 250, 100 mil pesos un jean. No sé qué. No les duele para esas cosas. Pero uno les dice, hay gente necesitada de la palabra de Dios. Necesitamos enviar personas. No tengo, no hay, no se puede. Es que si piden, es que entonces que lo que quieren. Y cosas así. Porque tenemos una visión corta, no entendemos. Estoy orando al Espíritu Santo que nos haga tomar conciencia, nos haga abrir los ojos y entendamos lo que nos está pasando, hermano. ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿No le pasa? ¿De qué? ¿Cuánto le cuesta la ropa que usted se compra? ¿Cuánto le costó su celular? Le pregunto. ¿Cuánto le costó ese celular? Piense si con lo que se compró ese celular usted hubiera podido enviar un misionerito aquí a la iglesia. 600 nos cuesta enviar un misionero. 600 mil pesos. Piense si con ese celular usted hubiera podido ir a enviar un misionerito. ¿Sí se fija, hermano? 600 vale. Enviar uno. 2.200.000. Y eso solo el pasaje, ¿verdad, Yané? Solo el pasaje. Solo el pasaje. El resto se lo tienen que conseguir ellos. Así de cara es la obra misionera. Y por eso el misionero necesita una iglesia que lo respalde también en ese sentido. Que le regale unas botas, una hamaca, que le regale una cachucha, para que no le dé el sol, que le regale para el bloqueador que necesita, para las pastillas, para las inyecciones, que le regale el morral. Diga, mire hermano, yo no puedo ir. Tengo mi familia, quién sabe, pero aquí está este morral, tome. Aquí está el morral. Yo no puedo ir, pero aquí están estas chanclas y hasta esta oración mía. Yo voy a orar por usted, que Dios lo ayude allá para donde usted se va. Para eso necesita un misionero la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿estamos comprendiendo la palabra? ¿Cuáles son los fundamentos de la misión? Tener un llamado, ¿verdad? Y un mandato, que lo tenemos. Pero también el fundamento de la misión es tener una iglesia que respalde a ese misionero y que lo ayude. Porque se necesita dinero para esas cosas. Ahora, en tercer lugar y último lugar, el tercer fundamento de la misión es tener un lugar. Obviamente, ¿cierto? Pero digámoslo de todos modos. Un misionero debe ir a un sitio, debe estar en un lugar. Amén, hermanos. Amén. En el capítulo 13, el verso 4 y 5 dice: e ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ese es un puerto en el Mediterráneo, ¿no? En territorio continental. Luego dice, y de allí navegaron a Chipre. ¿Cuántos saben de Chipre? Chipre es una isla, ¿no? Aún está ahí, en el Mediterráneo. Viajaron de ahí, del puerto de Seleucia, a Chipre. En Chipre se embarcaron en un puerto que se llama Salamina. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y si usted lee el capítulo 13, el capítulo 14 en su casa, se da cuenta que ese viaje misionero siguió el siguiente itinerario. Antioquía de Pisidia, otra Antioquía que existía. Pergue, Listra, Ícono. Esas fueron las ciudades del primer viaje misionero. ¿Y dónde llegaban? A predicar la palabra, llegaban allá, a que Dios los usara, prodigios, señales, milagros, en fin, amén. Eso fue un lugar, porque un misionero es alguien que sale de su sitio geográfico, de su lugar geográfico, a otro lugar. Y allí predica la palabra de Dios. Amén. Nosotros, si cabe el término, hemos adoptado al Bichá y a la etnia Guaíba para tal fin. ¿Cómo fue eso, hermano? Yo, como siempre, eso de las misiones son en mi corazón. Desde niño le conté, ¿cierto? Entonces yo oraba a Dios, con los hermanos cuando hacíamos ayunos aquí, eso, le pedía a Dios, Señor, déjanos ministrar muchachos drogadictos, le decía yo, y déjanos ministrar indígenas, y lloraba así al Señor. Bueno, tuvimos la fundación, y luego, bueno, buscando la situación, buscando cómo hacerlo, entonces yo fui a una reunión de pastores, una vez. Es una iglesia grande, hermano. Pues no es como las grandotas, pero sí es grande, ¿sí? Haga cuenta como de aquí, una cuadra casi esa iglesia. Una cuadra de casas de estas así, hágale. ¿Sí? Estaba lleno de pastores ese día. Yo fui, hicieron la reunión, todo eso. Y cuando salí, aún recuerdo la imagen. Había un señor sonriente, y con una actitud muy bonita, muy, muy positiva, como muy, muy entusiasta. Y estaba repartiendo unas hojitas fotocopiadas en la puerta de esa reunión. Y me pasó esa hoja así. Y me sonrió y me pasó la hoja con ese entusiasmo, ¿no? Y me lo pasó así. Cuando iba en el bus yo lo leí y me di cuenta que él era un misionero. El señor que me había dado esa era un misionero y que estaba pidiendo ayuda porque él se iba al Bichada. Y estaba hablando de quiénes eran los indígenas y qué necesitaban y todo eso. Y cuando llegué aquí a la iglesia, le pasé la hoja a la persona que dirigía las misiones en esa época aquí en la iglesia, se la pasé. Y le dije, mire, llame a ese señor, hable con él y pregúntele cómo le podemos ayudar. Ella tomó la hoja y contactó al hermano Diego Malaver, que él ha venido aquí a predicar y es el que prepara aquí los misioneros. Así lo conocí yo a él, ¿no? ¿Ah? Ahora fíjese esto lo triste. Le conté que será una iglesia como esta cuadra entera de casas así. Le conté que eso estaba lleno ese día. Y el único que lo llamó, el único que le tendió la mano, y esto no lo digo para mi gloria ni nada de esas cosas, solo para que usted vea el estado en el que se encuentra la iglesia hoy día respecto a esto. El único que le llamé, que lo llamó, fui yo. Una iglesia de una cuadra entera, una manzana entera, taqueada de personas, de pastores, de ministros, nadie lo llamó. Solo nosotros lo llamamos. Y a partir de ese momento nosotros adoptamos, empezamos a trabajar junto con él. Él preparó a los misioneros, le hemos apoyado económicamente, le hemos apoyado, de muchas maneras le hemos apoyado, y él, bueno, a nosotros también, ¿cierto? Hemos ido... Se han enviado misioneros, se han capacitado los pastores de allí. A veces hemos ido a Villa Vicencio, a veces los pastores han venido aquí. Y esas cosas, los pastores indígenas, me refiero a ellos, hemos hecho esa obra. Todo eso ha requerido dinero, plata, todo eso ha requerido de esto. Bien, pero hubo un tiempo donde ya no pudimos hacer nada más por falta de... Se acabó. El año pasado yo dije, es que tenemos que volver. Toca volver. ¿Cómo vamos a dejar eso así? Y como que ya eso se muera ahí, dije, es que toca volver. Y fue un misionerito el año pasado. Estuvo un mes allá, predicando, hablando, evangelizando, enseñándole a la gente allí. Fue con el hermano, un misionerito. Este año hay otro grupo, hermano. ¿Amén? ¿Qué van a enviar allí? Los guajibos, según el censo aquí de Colombia, son alrededor de 23 mil indígenas. Su idioma es el sicuani. Los que han oído hablar a Elkin saben más o menos qué es eso. Y al sitio donde vamos, que es a Cumaribo, hay alrededor de 10.000 indígenas. Hay alrededor de 10.000 indígenas, ¿no? Y uno, cuando yo me enteré que había tantos cristianos allá, yo me impresioné. Yo nunca me imaginé eso. Yo pensé que esos indígenas eran un poco de brujos por allá, con taparrao metidos entre la selva y eso. Yo me imaginaba eso así. Pero cuando el hermano Diego empezó a contar, decir, no, es que allá hay cristianos. Allá usted puede llegar a reunir 1.000, 2.000 indígenas en lo que ellos llaman una conferencia. Y solo de un sector. Es un poco de gente, hermano. Y yo, ¿cómo va a ser, pastor, verdad? Dijo, sí. Y yo, ¿y cómo fue eso? Y ahí fue cuando él me habló del ministerio de la hermana Sofía Müller, que no sale en Facebook ni en YouTube, ni le invitan a las campañas, ni nadie la voltea a mirar, o creo que ya murió ella. Ya murió. Pues murió hace poco, ¿verdad? Ya murió, sí. Y que nada de eso, ¿eh? Pero siendo una adolescente, sintió el llamado de las misiones. Y vino a Colombia siendo una muchacha nada más. Y se metió ella sola. Sola. No que el equipo misionero. Sola. En la selva. De Colombia, Brasil y Venezuela. Y se la recorrió. Ese trabajo le llevó toda su vida. Nunca se casó ella. Toda su vida estuvo metida en la selva. Fundó más de 70 iglesias. Entre los indígenas. Tradujo la Biblia a más de 20 dialectos indígenas. Ella sola. No que todos le mandamos los dólares, nada de dólares. Ella sola. Luchando, metida entre la selva. Ella sola. Hoy hay miles de indígenas cristianos gracias a esa tarea que ella hizo, que Dios la usó. A esa mujer, una mujer extraordinaria. Extraordinaria, hermanos. Sí, fíjense. la señora Sofía hizo un trabajo, pero ese trabajo se está perdiendo. Porque ella evangelizó, tradujo la Biblia, a veces no completa, solo por ejemplo el Nuevo Testamento, tradujo el Nuevo Testamento, la señora evangelizó, hizo, fundó iglesias, hizo lo que pudo allá, pero ella murió. Y esos indígenas necesitan mucho discipulado, porque hay indígenas cristianos que aún practican la brujería, pero no porque quieran, sino porque no saben que está mal. No saben que eso no es de Dios. No lo saben. Porque les falta el discípulo. Uno habla con el pastor Diego. El pastor Diego tiene 65 años ese señor. 65 años. Y todavía va allá. Pero le dice uno, pastor, ya me van pasando los años. Me van pasando. ¿Quién me va a reemplazar a mí? ¿Quién va a hacer esto? Si es que allá nadie va, hermano. Los únicos que yo conozco que van allá son Nuevos Horizontes, los misioneros que vinieron aquí, y él. De resto allá nadie más va. Y por ahí uno que otro, por ahí, así cositas así, pero no hay una misión establecida, un trabajo serio, sistemático, que se haga ya en medio de ellos. No lo hay, no existe eso. Porque la visión de Dios, entre comillas, es aquí. Las ciudades están minadas de iglesias. Los pueblos grandes de Colombia están minados de iglesias. Pero allá nadie quiere ir. Porque allá no hay negocio. Allá no hay plática. Allá usted invierte plata y nadie le devuelve nada. No hay forma de que le devuelvan eso. Que los niños de La Guajira, sí, es triste, los niños se mueren de hambre allá, y eso, y todo lo que está sucediendo, pero es que usted no ha oído de la gente del Bichada, y de la pobreza que allá viven, y del hambre que viven esos niños también allá, porque es que allá no hay cámaras de televisión, allá no está la exposición mediática, allá no hay nada de eso, pero allá están tan o peor que en La Guajira. Pues uno tiene que decir, tenemos que hacer algo, así sea mínimo lo que podamos hacer, pero tenemos que hacerlo. Pero para eso se necesita una iglesia que ore, una iglesia que apoye, una iglesia que deje comprarse celulares de 1,000,000 de pesos, que deje comprarse ropa cara, fina, que deje las suntuosidades y piense, por favor, en la visión de Dios, que son las almas, Una iglesia que deje el egoísmo y pensar en que yo esté bien, mi familia esté bien, en vamos a bregar, pero por mi familia, vamos a bregar por nosotros. En la visión de Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿Se fija? Créame que si tuviéramos más, haríamos mucho más de lo que hacemos. Créame que aquí la plata no se gastaría en camionetas. Créame que aquí no se gastaría en pantallas gigantes. Créame que aquí la plata no se gastaría en alfombrar la iglesia. Créame que aquí la plata no se gastaría en la mejor cerámica, en la mejor baldosa. Se gastaría en esas cosas, pero no hay. Y con lo que hay hacemos lo que podemos. Pero esa gente allá necesita de Dios. Necesita de nosotros. Y no podemos ser menores a esa necesidad. ¿Cuál es el fundamento de la obra misionera? Tener un llamado. Tener un llamado, hermano. Ojalá Dios levante aquí jóvenes que quieran consumir su vida en una selva. Parejas que quieran consumir su vida en una montaña predicando la palabra de Dios. Ojalá Dios los levante aquí. Pero aún si no los levantara, Todos aquí tenemos el mandato de Dios de ir y predicar hasta lo último de la tierra, con todo lo que eso implica, hermano. Con todo lo que eso implica. Debe tener una iglesia el misionero. Es la segunda, el segundo fundamento. Una iglesia que él sepa que puede contar con ella. Que no lo va a abandonar, que no lo va a dejar solo. Una iglesia que lo va a apoyar en oración, económicamente, que lo va a disciplinar, que lo va a redarguir, que lo va a supervisar. Y necesita, hermano, tener un lugar donde ir. En el caso de nosotros, Dios nos dio un lugar. Y es esa selva allá, ese llano, allá Dios nos lo dio. Nos dijo, vayan allá. Hagan allá, vayan. Pero, hermano, que abramos los ojos esta mañana. Que tomemos conciencia esta mañana. Que entendamos lo que es importante esta mañana. Bendito sea su nombre. Esté sobre sus pies, por favor.